En La Fábrica Muebles encontrás colchones, sillones, muebles, blanquería y mucho más. Promo diciembre, 20% de descuento pagando por transferencia, 15% de descuento por débito o efectivo o hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas bancarias. La Fábrica Muebles y Colchones, Bechet 765. Para descansar de verdad. El súper argentino que está en todo el país. Más ofertas, más descuentos, solo en Chango Más. ¡Hey! Contanos lo que pasa al 294-53-200-06. El número que nos conecta. Radio 6. Radio Viva.